presiente mi alma que el dolor acaba. Un gran cariño que otros pasos lejos de mí ya toma. Y no te duele el verme herido y por